Tercer domingo de Adviento, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 10 al 18. En aquel tiempo Dios dirigió su palabra a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga qué comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en el granero. Pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Palabra del Señor. Hoy, tercer domingo de Adviento, en toda la iglesia se celebra el domingo llamado así en latín de Gaudete, que quiere decir alégrense o alegraos. En la liturgia de este día especialmente se resalta esta actitud espiritual de la iglesia, la alegría, en vistas al nacimiento del Salvador que se aproxima. La alegría cristiana, que no es la alegría mundana. La alegría cristiana es una alegría que otorga el Espíritu Santo, que es el fruto de una vida de conversión. Y es una alegría, la cristiana, que a diferencia de la alegría mundana, aparece incluso en la cruz. En las situaciones difíciles de nuestra vida. El mundo, en cambio, cuando propone alegría y entretenimiento y diversión, porque para el mundo la alegría tiene que ver con eso, con estar entretenido y divertido, esa alegría falsa, superficial, mundana, entre otras cosas, es totalmente ajena a la cruz y al dolor. Por el contrario, en el cristianismo se da esta hermosa paradoja por la cual en la cruz y a partir de la cruz podemos también encontrar la alegría del Espíritu Santo. Porque en definitiva, en la cruz y a través de la cruz, aparece la gloria de la resurrección. De modo que es ahí donde también empezamos desde la esperanza a encontrar nuestra propia salvación. Porque Dios también está en la cruz. Hay muchas razones en nuestra vida, circunstancias, muchas razones para no estar alegres. Problemas de trabajo, pérdidas afectivas, pérdidas materiales, trabas, cosas que no salen, tentaciones. Es decir, circunstancias para perder la alegría las hay en abundancia. Pero debemos aprender también ahí a ver la mano de Dios, porque Dios está en todos lados y también está presente, muy presente, en las circunstancias difíciles. Por eso digo que en el cristianismo se da esta hermosa paradoja de experimentar la presencia de Dios y en consecuencia saborear la alegría y la paz en medio de las dificultades. Hoy en el Evangelio aparece de nuevo Juan el Bautista preparando a los judíos para la llegada del Salvador. Y muchas personas se acercan a Juan a bautizarse y le preguntan, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta es una pregunta muy importante y que habla de la humildad de aquellas personas que se acercan a Él y por Él a Cristo. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué digo humildad? Porque en el fondo con esa pregunta lo que ellos hacen es poner su propia vida, poner su alma en algún punto, en poner su vida en las manos de otro. Buscan consejo y el que es humilde no se fía solo en su propio punto de vista o en su propio parecer, sino que busca consejo. Y le dice a otro, el humilde, ¿qué tengo que hacer? Te pido que me digas, que me muestres, que me guíes. Por el contrario, el soberbio no actúa así, sino que dice, no me digan lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer. El soberbio no se deja guiar por nadie y en consecuencia raramente busca algún tipo de consejo porque considera que su punto de vista es el mejor, no acepta la posibilidad de la falibilidad humana y en esta actitud de soberbia, por lo general, las personas se equivocan. Necesitamos colocar nuestra vida en manos de otros, empezando por Dios, pero también por otros intermediarios humanos, director espiritual, sacerdote, algún amigo espiritual, alguna persona de fe espiritual que tenga a mi lado y que me puede aconsejar bien. Esto es muy, pero muy necesario. Juan el Bautista, ante la pregunta ¿qué debemos hacer?, responde primero de modo general, exhortando al desprendimiento o al desapego. El que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. Es decir, como actitud inicial que expresa la conversión y que habla de la conversión en nuestra vida, es el desprendimiento. O sea, lo que llamamos en la iglesia las obras de misericordia corporales, que son 7, y también espirituales, que son otras 7. Aquí Juan Bautista habla de obras de misericordia, algunas obras de misericordia, más bien corporales. La verdadera espiritualidad cristiana católica está unida al sano desprendimiento y a las obras de misericordia, a las obras de caridad, a eso que hoy llamamos sensibilidad social, sensibilidad por el prójimo, en especial el que más necesita. Hoy día hay muchas espiritualidades, también muchas ligadas a la New Age, y un criterio de discernimiento puede ser este. La espiritualidad verdadera, auténtica, te lleva a la caridad, al ejercicio de la misericordia. Por eso cuando escuchen a alguien que quizás diga, yo medito mucho, hago mucha meditación, bueno, eso de suyo no quiere decir nada. Si no hay caridad, si no hay misericordia, será una espiritualidad falsa, por más meditación que haya. Aquí Juan Bautista entonces exhorta al desprendimiento, a la misericordia. Y luego empieza a aconsejar a grupos en particular de trabajadores y los aconseja según el propio oficio. Le preguntan, por ejemplo, a algunos publicanos qué deben hacer. Los publicanos, recordemos, eran aquellos que cobraban impuestos y solían ser pecadores porque solían cobrar de más, solían coimear. No eran bien vistos estos publicanos. Solían enriquecerse de modo ilícito. Es el caso, por ejemplo, del jefe de los publicanos, Zaqueo, que aparece en el Evangelio. Con lo cual, Juan Bautista a estos publicanos les pide que dejen de ser avaros. O sea, no cobren más de lo estipulado. Luego viene un grupo de soldados, seguramente soldados romanos, y a estos Juan Bautista les dice que si se van a convertir empiecen a dejar de extorsionar o de hacer uso de ese poder o de esa fuerza que les da el hecho de ser soldados o portar armas. Con lo cual vemos que los consejos siempre se ordenan en función del trabajo de cada uno. Cuando nosotros preguntamos a Dios, ¿qué tengo que hacer? Cuando queremos convertirnos, cuando vamos a confesarnos en el sacramento, previo a lo cual examinamos nuestra conciencia y nos preguntamos haciendo un examen de conciencia, qué hemos hecho, en dónde hemos fallado, faltado. Bueno, esas preguntas también deben en primera instancia girar en torno al propio deber de Estado. Por ejemplo, un padre, una madre deben preguntarse en ese examen de conciencia previo a la confesión, cómo ha sido la relación con los hijos, en la familia, con el marido, con la esposa. Una persona dedicada a la vida contemplativa deberá preguntarse en primer lugar cómo ha sido su vida de oración o su vida en comunidad, en el convento o en el monasterio. Un empresario deberá preguntarse cómo ha sido su relación con los empleados, si es que tiene empleados a cargo, si la relación con ellos es justa, si les paga lo debido. O un empresario que compra o que vende, o un comprador o un vendedor, si esas compras o ventas han sido justas, o si en cambio en esas compras o ventas ha habido espíritu de avaricia. En fin, cada cual deberá preguntarse entonces cómo ha sido su relación con Dios y con los demás, principalmente en el propio ámbito de trabajo. De ese examen de conciencia seguirá luego un arrepentimiento y la confesión de los pecados. En fin, todo esto como marco preparatorio para la fiesta de la Navidad. La gran preparación es la conversión, es el perdón de los pecados, es el examen de conciencia, es este desprendimiento al cual estamos llamados y es finalmente la humildad, como decíamos al principio, confiar mi vida en manos de otro que podrá guiarme bien, confiar mi vida en la iglesia, la cual tiene mucha sabiduría, experiencia de 2000 años, mucha santidad, y en consecuencia bien podrá guiarme, hacer ese acto de humildad que incluso lo hizo Juan el Bautista, alguien muy humilde. No nos olvidemos que, como dice hoy el Evangelio, Juan el Bautista era considerado por muchos el Mesías. Y a pesar de esto, Juan el Bautista claramente dijo que no lo era, lo cual habla de su humildad. Él no quería ser el centro, él no quería ser el importante. Y es por eso que dijo: el centro no soy yo, sino que es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, Cristo. Esto es muy importante y habla de la humildad de los grandes. Los grandes son humildes, los santos son humildes. En esa expresión, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Recordemos que en aquella época el desatar la correa era algo que hacía el esclavo en relación con el amo. Cuando el amo llegaba a casa, el esclavo le sacaba los zapatos, las sandalias, mejor dicho, desatando las correas, y luego le lavaba los pies. Por eso Cristo, el Jueves Santo, en la última cena, hizo lo mismo para sorpresa de sus apóstoles. Se puso en actitud de servidor, desatando sus correas y lavando sus pies. Bueno, hoy Juan dice que él ni siquiera es digno de ser esclavo de Cristo. Fíjense la humildad notable de este hombre. No obstante, repito, su santidad, y no obstante que la gente lo consideraba un santo, aún más, lo consideraba el Mesías. Bueno, que también en Adviento podamos crecer en humildad, saber que el centro no soy yo, que el importante no soy yo. A veces la tentación pasa por ese lado, el considerarnos el centro en nuestras familias o en nuestras comunidades. No, el centro es Cristo. Y la poca luz que podamos tener nosotros es una luz que nos viene de Cristo. Como la luna, la cual recibe su luz del sol y no tiene luz propia, con lo cual la luna no puede ufanarse o gloriarse de una luz que no tiene, sino que participa. Así también nosotros, las luces que podamos tener son por gracia de Dios, es la luz de Cristo. Bueno, eso también deberemos expresarlo así, vivirlo así, decirlo incluso como gesto de humildad. Que tengan buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.